cuando amanece se las puede ver, radiante y bella al amanecer. Tiene figura y belleza también. That's why the lady is a tramp. Con ropa pobre se la suele ver, mas su belleza la suele ocultar. Es tan hermosa que no existe otra igual. That's why the lady is a tramp. Se balancea creando ilusión en el corazón. Es un tifón. Sus ojos negros te quema la piel. That's why the lady is a tramp. Cuando amanece se la suele ver, radiante y bella al amanecer. Tiene figura y belleza también. That's why the lady is a tramp. Con ropa pobre se la suele ver, mas su belleza la suele ocultar. Es tan hermosa que no existe otra igual. That's why the lady is a tramp. Se balancea creando ilusión en el corazón. Es un tifón. Sus ojos negros te queman la piel. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Sí, una vagabunda.